Yeah! Just give me some more. El baúl, un repaso de la historia de la música con Lucía Rodríguez. Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Baúl, un programa cargado de música de todos los tiempos, pero concretamente música soul y música funk. Esto que estabais escuchando es nuestra nueva introducción, que espero que os haya gustado. Es del grupo The JBs y el tema se llama Give Me Some More, del 71. Y eso vamos a hacer lo que dice el título de la canción de JBs. Vamos a dar un poquito más, o por qué no decir, vamos a dar mucho más, porque vamos a empezar con un tema bastante suavecito dentro de lo que cabe, porque hoy el programa está cargado de música bastante enérgica. Pero sí, vamos a empezar con un tema disco, tranquilo, pero alegre, para este viernes 21 de abril, que para muchos empieza esta noche, porque... yo creo que hacéis muy bien escuchando este tema, que os va a poner los pies en la tierra y sobre todo los pies en la pista para empezar a bailar. Ellos son Tabares y han tenido mucho éxito en su momento. Son encasillados como un grupo de música disco por temas como Take Away the Music, pero realmente es un grupo que ha tenido sus influencias soul y rhythm and blues, y que bueno, indagando en este grupo pues sí, realmente se ven estas influencias. Pero hoy vamos a escuchar este tema disco, que está genial y es muy muy alegre. Se llama Never Had Love Like This Before, de Tabares. There's been so much, so much anticipation. New love's that sure. And everybody needs it. Everybody's looking for a good situation. Uptown, downtown, all around the world. Looking for the right girl. Vamos ahora con un grupo que es fundamental para comprender la música funk y para adentrarnos un poco más en este estilo. Este grupo que vamos a escuchar comenzó su andadura por los años 50 más o menos, pero no llegó a ser realmente conocido hasta los años 70, donde ha tenido su punto más álgido. Este grupo es Parliament y es liderado por George Clinton, al igual que Funkadelic, otra banda que también es considerada de culto. Posiblemente es una de las bandas de funk con más influencia del género de la psicodelia. Parliament ha creado un nuevo género incluso dentro de la música funk, que es el llamado P-Funk, pudiendo traducirse o interpretarse como Parliament Funk o Pure Funk o Plainfield Funk. Veréis que este estilo musical cuenta con guitarras de funk que se entremezclan a veces con guitarras de hard rock, con líneas de bajo al estilo Bootsy Collins y con voces estridentes y voces de barítono. Veréis a lo que me refiero cuando escuchéis este tema de Parliament, We Got the Funk. Tethered walk, we gonna tether forth the mother sucker. Tethered walk, the sucker. A tethered walk, we gonna tether forth the mother sucker. Tethered walk, the sucker. A tethered walk, we gonna tether forth the mother sucker. Tethered walk, the sucker. A tethered walk, we gonna tether forth the mother sucker. Tethered walk, the sucker. We gotta have that pump. Las personas deben ser también de color. Esa es la pregunta que nos hace el siguiente grupo de soul de Baltimore, Maryland, del año 1969. Ellos son The Whatnots y a ver quién encuentra una respuesta después de escuchar el siguiente tema. The Whatnots, why can people be colors too? Why must the color of my skin determine what bag I'm in? Although my skin is just a cover, I love it like I love no other. Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Roses are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Why can't people be colors too? Why? Being called a so-called free, but being black is quite unique, yeah. Although my skin is just a cover, some place it above others. Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Why can't people be colors too? Color my skin white or color my skin black, that ain't gonna determine how my mind is gonna react. Color ain't got nothing to do with it. It's all in the wind. Just one ounce of reality separates the crazy from the sane. Why must the color of my skin? But being black is great. Why can't people be colors too? Yeah. Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Rose are red, violets are blue. Why can't people be colors too? Rose are red, violets are blue. Seguro que os estáis preguntando, ¿dónde están las voces femeninas del soul? Pues tranquilos, porque ya están aquí y no os van a dejar indiferentes, porque no son voces cualquiera, son voces de gospel de tres hermanas llamadas Sheila, Wanda y Janet Hutchinson. Ellas son de Chicago, de Illinois, y son un grupo de smooth soul, de música disco y un poco de rhythm and blues. Se llaman The Emotions y tienen mucho, mucho que dar. Su tema se llama Blind Alley. Soul Radio, tenemos música para todos los gustos y también música para cada una de las problemáticas que podáis tener o para cualquier momento o situación difícil por la que podáis estar pasando en un momento concreto. Dicen que la música sana, y yo creo también que esto es cierto. Ya lo decía Coltrane, él creía firmemente en que la música podía detonar significados emocionales y que la música podía usarse para afectar a la naturaleza o para curar diversas enfermedades. Y es que los sonidos son capaces de conducir las emociones, y es por ello que el baúl está siempre lleno de música enérgica y alegre, para que estéis rebosantes del más buen rollo. Y para aquellos a los que os esté costando eso de veros al espejo y detectar canas y arrugas, que sepáis que también tenemos música para ello. Jill Johnson habla sobre la vejez y os dice que la edad no es más que un número. Yo creo que tiene razón, porque canta como siempre, ha conservado ese espíritu jovial siempre en sus canciones. Nada más que decir, muchas gracias como siempre y os dejamos con Syl Johnson, Age is Nothing But a Number. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Sorry.